desconocido, lo extraño y lo que no tiene explicación. Es tema de conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Buenas noches, estamos aquí en la mejor FM 95.5 y en este día, día especial esta noche, lunes 26 de marzo del 2012, estamos dando inicio a lo que es este programa, se llama Paranormal Frontera. Este programa está enfocado a todo lo que es el fenómeno paranormal y el fenómeno OVNI, así que desde este momento los números de cabina están completamente disponibles para todos ustedes. Número de cabina, ya se lo saben, 888-0258, 888-0258. Número para los mensajes de texto, 877-79-351-56. Y vaya, es una fecha especial para todos nosotros porque, de cierta manera, todos los que me acompañan esta noche aquí en la cabina de La Mejor FM, hemos estado tras este proyecto un buen tiempo. Entonces yo quiero que toda la gente se entere de quiénes somos los que estamos integrando lo que es Paranormal Frontera. Se encuentra conmigo también el investigador Antonio. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo, pues aquí empezando este programa Paranormal Frontera, esperando que a todos los que nos estén escuchando, todos los amantes de lo paranormal y lo desconocido, disfruten esta hora y pues apaguen la luz y escúchenos. Apaguen la luz y escuchen. Este programa van a escuchar aquí relatos. ¿Qué vamos a tener esta noche, mi querido Antonio? Vamos a tener relatos, vamos a tener investigaciones conforme vaya pasando el tiempo. Vamos a ir teniendo investigaciones. Les recordamos que este programa es desde el punto de vista de investigación. Aquí no vamos a tratar nada de lo que son pudiera pensarse que pues citas o para hacer algún tipo de trabajo así pudiera llamarse brujería, ¿no? Este programa es desde un punto de vista de información, así que pues vamos a iniciar. Para esta noche tenemos preparado un tema que son los fantasmas, pero yo también quisiera presentar al demás equipo que se encuentra aquí con nosotros aquí en la noche, aquí en el Paranormal Frontera. Nos acompaña Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Bien, muy buenas noches, espero y les guste este nuevo programa y a echarle muchas ganas, buena vibra para todos. ¿Qué viene para este programa? Vienen muchas cosas. La gente puede comunicarse con nosotros, Alfonso. Claro que sí, las líneas están abiertas y para todas las dudas que tengan, y aquí estamos para hacérselas saber todo lo que quieran. Ok, también se encuentra con nosotros el investigador Jorge Treviño. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Ansioso. Ansioso. Esto es un proyecto esperado por todos nosotros y esperemos que les guste. También se encuentra acá Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y aquí estamos para aclarar sus dudas. Y el tema a tratar de esta noche, pues como todos escucharon, es sobre los fantasmas, ¿verdad? Conocer más a fondo. Vamos, esta noche, y también se encuentra nuestra compañera que en los teléfonos, Buenas noches. Jessica Talamantes. ¿Cómo Jessica estás, Jessica Talamantes? Lista y ansiosa. Lista, ansiosa. Estamos esperando sus llamadas, sus comentarios, en lo que les podamos ayudar, pues aquí estamos. Bueno, y dando ya inicio a lo que es ya de lleno el programa de Paranormal Frontera, esta noche, como es el primer programa, todos acordamos que íbamos a hablar de fantasmas. Conforme vaya avanzando el programa, tendremos ya temas más a profundidad, pero quisimos empezar por fantasmas, porque mucha gente piensa que lo que ve es un fantasma. Entonces, esta noche vamos a aclarar la diferencia entre fantasmas, demonios, por qué se piensa que se parece un fantasma, lo que relaciona todo este tipo de fenómeno. Entonces, las líneas están abiertas. Si usted tiene alguna experiencia, quiere aportar algún relato esta noche, puede hacerlo. Comuníquese con nosotros al 888-0258 o bien el número para los mensajes de texto 877-793-5156. Acá el investigador Antonio Moreno también nos preparó algún tipo de información sobre fantasmas. ¿Con qué vamos a iniciar, mi querido Antonio? Sí, pues primero que nada vamos a iniciar con la definición de lo que es un fantasma. Adelante. Son supuestos espíritus o almas desencarnadas que se manifiestan entre los vivos de una forma perceptible, ya sea, por ejemplo, apariencia, no sé, visible, produciendo algún sonido, aromas, moviendo algún objeto, que es el fenómeno poltergeist, y en lugares que frecuentaban en vida o igual donde fallecieron. Pero fíjate, estábamos leyendo aquí para todos los que nos escuchan que en el folclore de varias culturas de varios países diferentes, son supuestos espíritus o almas desencarnadas, ¿verdad? Entonces, que se manifiestan entre los vivos de una forma perceptible, o sea, de una forma que los podemos captar. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos? Bueno, tomando una apariencia visible, como ya lo dije ahorita, produciendo sonidos o aromas, porque incluso hemos estado en nuestras casas, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en nuestras casas y escuchamos algún ruido extraño o vemos alguna sombra o se mueven cosas. Entonces, de esa manera es como se manifiestan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o desplazando objetos, simple y sencillamente. No sé si a alguien de aquí le ha pasado que le mueven cosas o apagan la luz o entonces yo siento que la gente que nos está escuchando ha de haber sentido algo así. Entonces, esos son, por decir, algunos ejemplos. ¿Qué más tenemos, Toño? Pues aquellas personas que dicen haberlos visto, pues los describen como siluetas o sombras, por lo general oscuras o blanquecinas, ¿verdad? Que tiene también su significado, ¿verdad? Un ser oscuro, ¿verdad? Generalmente es negativo. Y un ser blanco, silueta blanca, por lo general es positivo. Así se relaciona, ¿no? ¿Verdad? Así se relaciona. Así es. Y pues no puede, a veces no aparecen en su forma completa. Mejor flotando, no tienen rasgos definidos. Fíjate, pero estábamos aquí investigando. Ahorita yo comentaba sobre las cosas que se mueven, sonidos, aromas y todo. Esto se denomina como el poltergeist, ¿verdad? El poltergeist. Es lo que se define así. No sé si recuerdan una película que así se llamaba, Poltergeist, y trataba todo lo referente a esto. Entonces, se la recomiendo, la película está muy buena. Y todo este tipo de manifestaciones de lo que son este tipo de energías se le define así, poltergeist. Entonces, cuando ya hablemos sobre un fenómeno poltergeist, pues ya saben a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos, Tony? Bueno, también pues otro tipo de manifestaciones que pueden tener los fantasmas pueden ser por medio de adoptan a apariencia de esferas de luz o comúnmente llamado los orbs, que en un video pues parecen ser polvo que se levanta, ¿verdad? Pero pues esa es una duda que nosotros como investigadores tenemos al analizar un video y vemos una esfera que se traslada en la pantalla, y pues ahí la duda de que si es polvo o es una manifestación de algún espíritu. Sí, mira, aquí lo que habíamos estado nosotros investigando es que aquí quienes dicen haberlos visto los describen como siluetas o como sombras, ¿verdad? Monocromas, o sea, de un solo color, por lo general oscuras o blanquecinas, como decía acá Antonio, o más bien difuminadas o nebuloso, así el asunto, ¿no? Como un tipo de niebla. Entonces, si a ti te ha pasado algo así, bueno, pues se siente el escalofrío, ¿no? Se siente el escalofrío, se siente, pues da miedo. A mí en lo personal sí me ha tocado que, y a lo mejor se va a escuchar así como no sé, o sea, pero sí me ha tocado que sí, incluso me han tocado la puerta o me han abierto así la llave, incluso moviendo el interruptor de la luz. Esto es ya el fenómeno poltergeist. Eso lo iremos ya analizando de una manera más más este, más detallada. Más detallada. ¿Qué pasó? A ver, ¿alguien más tiene, tiene información? ¿Quieres hablar tú, este, Alfonso? ¿Tienes ahí algo preparado? Bueno, algo más, cuando se aparece un fantasma, suele aparecerse solo por unos segundos, raramente llegando a minutos. Y pues vamos a comentar sobre lo que sucede cuando hay una manifestación, los tipos de cosas que pueden suceder en el ambiente cuando se manifiesta un espíritu, ¿verdad? Puede ir acompañado de algún aroma penetrante. Puede ser que la temperatura baje notablemente, que nos ha sucedido en investigaciones. Sí, no sé, no sucede. Golpes, ruidos, pasos, voces que también se pueden grabar por medio magnético, los llamados fenómenos electrónicos de voz o comúnmente llamados psicofonías. Fíjate que tenemos de hecho el tema a tratar el día de mañana va a ser psicofonías, entonces mañana vamos a tener un tema interesante. Aquí nos llega un mensaje. Dice por acá, dice, hola, buenas noches, me llamo Marco. Dice, oye, sobre el tema que están tratando, hace como 10 años o un poco más, yo llegué a escuchar que tosían en un cuarto de mi casa, dice. Estos son todos los datos que nos da Marco, se llama. Dice, sobre el tema que están tratando, hace como 10 años o un poco más, yo llegué a escuchar que tosían en otro cuarto de mi casa. Fíjate, nos gustaría que nos hablaras, Marco, a ver qué más detalles nos puedes dar. El teléfono está abierto para todos ustedes, 888-0258. Y pues que nos expliques a una manera más detallada, Marco, tu experiencia, ¿no? Yo sé que mucha gente que ahorita nos está escuchando, le habrá pasado algo igual. Le habrá pasado algo igual. Entonces, si tienes alguna experiencia, puedes hablar con nosotros y pues darnos a decir lo que tú quieras. Adelante, Tony. Ahora, otra de las cosas, también la gente se pregunta por qué se aparece un fantasma, ¿sí? Las razones. Ajá. Bueno, puede ser porque la persona tuvo una muerte trágica, en la cual ni se percató que falleció y aún anda vagando en ese lugar pensando que aún sigue viva. Sí, y también o realizan esa acción antes de fallecer. Por ejemplo, está la típica leyenda urbana de la mujer a la que le da un ride un trailero. Oye, fíjate que hasta ha sido motivo de corridos. De canciones, fíjate, eso es cierto, ¿verdad? Igual y para toda la gente que ahorita anda en carretera que nos escucha, me imagino que, por decir, los traileros que siempre manejan mucho de noche, me imagino que han de tener algún tipo de experiencia, ¿no? O toda aquella persona que trabaja tras el volante, ya en horas a deshoras, ¿no? Entonces... Así es, fíjate, yo he platicado con traileros, de hecho un tío mío es trailero y sí me ha platicado algunas historias, ¿verdad? Como esa leyenda urbana, ¿verdad? Donde el trailero se entra en la carretera en la noche a una mujer pidiendo un ride. La levanta y ya le explica a la muchacha dónde va. Para no hacer muy largo el cuento, la va y la deja hasta su casa. Pero caminando un tramo, él le presta su chaqueta a la muchacha. La muchacha se lleva la chaqueta y le dice, mañana paso por ella. Al día siguiente llega a la casa, toca la puerta y pregunta por esta muchacha. Contesta a la puerta una señora y se suelta en llanto la señora, diciendo que pues no puede ser posible porque su hija ya falleció. Hace un año o hace dos años. Hay muchas variaciones de esta leyenda, y que fue atropellada por un trailero, ¿verdad? Y pues al no creer el trailero, porque pues él la vio, él platicó con ella, él la trajo hasta esa casa, lo lleva la señora al panteón, y sobre la tumba de esta muchacha se encuentra la chaqueta de este trailer. Fíjate, muchas veces puede ser que dejan ese tipo de almas, puede ser que dejan algo pendiente. Entonces por eso es que no pueden descansar en paz, ¿no? Porque tienen esta persona de la que hablamos ahorita, tiene el anhelo, la ilusión de llegar a su casa de nueva cuenta. Entonces la este tipo de entes se manifiesta. De hecho, hay información detallada sobre ese tipo de fantasmas que repiten. Entonces, pasa el tiempo, vuelvan a repetir lo mismo, vuelvan a repetir. De hecho, tenemos información ahorita, mi querido Antonio. Ese es un comentario muy interesante que hiciste, de que se repite la acción. Se dice que cuando una persona se suicida, uh-huh, el resultado de su suicidio es cometer la misma acción por tiempo indefinido. Por eso a veces dicen las personas, vi a alguien, un fantasma colgado, o vi a alguien que se aventó de un precipicio, porque es una persona que posiblemente se suicidó y pues tiene que estar repitiendo esa acción una vez tras otra. Y eso podría tomarse como dos, de dos maneras, de dos puntos de vista. Una, por terminar algo pendiente, y dos, como podría llamarse algún tipo de pena, un castigo, ¿no? Podría tomarse así. Vamos a ir a un corte comercial. Los números de cabina están. Los números de cabina están abiertos. Pueden comunicarse con nosotros, 888-0258. Está usted escuchando Paranormal Frontera por la mejor FM 95.5. Número para los mensajes de texto, 877-79-351-56. Si tienes algún comentario, alguna historia o algún relato que hacernos, los teléfonos están disponibles para todos ustedes. Vamos a ir a un corte, regresamos. ¿Tienes un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera, por la mejor FM. Estamos de vuelta aquí en Paranormal Frontera. Son ahorita las 10 de la noche con 23 minutos, temperatura en los 25 grados centígrados. Les queremos recordar a todos ustedes que los números de cabina están disponibles, 888-0258, 888-0258. Para la gente que nos escucha en el interior del país, la alada sin costo es el 01877 888-0258. Y les recuerdo que pueden escucharnos a través de internet. Es www.rcgcanal58.es.tl. Ok, también les queremos dar el Facebook de Paranormal Frontera. Acá mi querido Antonio nos va a decir la dirección de Paranormal Frontera en Facebook. Adelante, Antonio. Sí, claro que sí. Nuestro Facebook, donde pueden contactarnos, es Investigaciones Paranorm-Frontera, donde puedes también ver fotografías y videos de nuestras investigaciones. Y como no, ahorita estamos en línea para que te comuniques con nosotros también por ese medio. Estamos en línea en Facebook, aparecemos como Paranormal Frontera en Facebook. Investigaciones Paranorm-Frontera. Así aparecemos en Facebook. Ahorita estamos en línea. También estamos en línea en el Facebook de La Mejor FM 95.5. ¿Tienes algún comentario que hacernos? Bueno, ahorita tenemos abierto aquí el Facebook de la estación. Aparecemos como aquí nomás con doble S. ¿Tienes algún relato, alguna historia que darnos? Bueno, puedes darlo aquí a través del Facebook de la estación y también en el Facebook de Paranormal Frontera. Adelante, Jessy. Bueno, tenemos los tipos de fantasmas, ajá, que son los residuales, que es lo que comentaba mi compañero Antonio, que son los que se dedican a hacer una acción una y otra vez. Una y otra vez. Se le define así, como fantasmas residuales. Residuales. Están, como dicen, destinados a hacer la misma acción. Ajá. ¿Qué otro tipo de fantasmas tenemos? Tenemos los conscientes, que son los que interactúan con la gente que los llega a ver. Tienen algún mensaje a veces y pues ellos quieren ser escuchados. Esto es importante porque hemos escuchado también relatos de personas que dicen haber visto o incluso que les dejan algún mensaje o algún pendiente que tienen, ¿verdad? Así es. ¿Esto se define como? Como fantasmas conscientes. Fantasmas conscientes, son con los que puedes, como con los que hay una comunicación directa, vaya. Así es, okay. Interactúas con ellos. Ok. También tenemos los encantamientos duraderos. Eso significa que son lugares donde aparecen muchos fantasmas, puede ser más de tres, más de dos. Y son muy, se pueden dar en ocasiones que, pues, haya, no sé, que se den las condiciones propicias para esto. Ya sea que haya muchos campos electromagnéticos o que sean fantasmas que tengan mucho tiempo ahí. ¿Esto se le define cómo? Como encantamientos duraderos. Como encantamientos duraderos. Bueno, de hecho hay leyendas. No sé si hayan escuchado que por lo regular cuando hay algo escondido, algo valioso, hay algo que cuida ese. Esto podría definirse así, ¿no? Algo así más o menos. Claro que sí. ¿Verdad? Y por último tenemos también el poltergeist o espíritus burlones. Estos son los que se dedican a hacerle bromas. Asustarnos, vaya. Asustarnos. Que nos mueven las cosas del lugar, que nos prenden y nos apagan la luz. El radio, la tele, o hacen ruidos, golpes, que es lo que estamos platicando al inicio, ¿verdad? Esto sí. Se define como poltergeist, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Algo más? Por acá va a hablar Lucy. Adelante, Lucy. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre los fantasmas y su relación que tiene con el espiritismo. Bueno, según el espiritismo o la doctrina específica o doctrina espiritista, como se decía en el siglo XIX, habla sobre que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material, o sea, que este asciende a un nivel superior de existencia. También, bueno, platica que algunas almas se desvían en ese camino y no pueden tener una autoconciencia completa de su ser. La tienen, pero, o sea, hasta cierto punto. Es lo que nos habla. O sea, la relación que tienen los fantasmas con el espiritismo. Ah, ok. Ok. Dice que, bueno, se trata de fantasmas y entidades descarnadas, como nos dijo Antonio al principio, que se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior. Por ejemplo, lo que estaba hablando... ¿Algún pendiente que tengan? Algún pendiente que tengan, y como dijo Jessica, algunos quieren ser escuchados para poderles brindar la ayuda, ¿verdad?, que ellos necesitan. Bueno, en algunos de estos casos... Pues, que ya no son de este que plano. Que ya no, ¿verdad?, son de este plano. Lo que pasa, por ejemplo, en el mensaje que nos mandó el compañero... Se llama Marco. Marcos, ¿verdad? Marco. En este caso... La persona que se encontraba en su cuarto a lo mejor podría ser alguien que vivió tiempo atrás en su casa, a lo mejor, y la persona esa no entiende, o sea, se niega a aceptar que él ya trascendió de este plano a otro. Entonces, ¿podría tratarse de que esta persona se quiera comunicar? Podría ser el caso, ¿verdad? O quiere comunicarle algo, ¿verdad? Algunos que se sienten culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana. Esto es lo que les dije al principio, ¿verdad? Que son los que tienen pendientes, que se mueren y dejaron... Bueno, a mí me pasó una cosa similar por parte de mi familia. ¿Qué sucedió? Mi bisabuela, ella prometió que iba a hacer tres misas gregorianas. Sí. Hace mucho tiempo. Ella falleció y pasó el tiempo y pues ya mi abuela también... ya grande, pues lamentablemente falleció. Y ya no pudo cumplir esto. No pudo cumplir esta misión. Fíjate, es cierto lo que dices. Se piensa, sobre todo hay que tener mucho cuidado con ese tipo de demandas. Promesas. De demandas, por así decirlo, porque son promesas sagradas, pues divinas, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque, como tú lo mencionas, algo quedó pendiente, entonces eso no te permite... De cierta manera descansar o pasar a otro plano, podría ser así, ¿verdad? Bueno, entonces en mi familia, bueno, o sea que podemos observar, en este caso pues una tía mía tiene esa capacidad de poder observar, y a ella le habló pues mi abuela y le dijo que no podía ella pasar pues a descansar totalmente en paz, porque tenía ese pendiente que hacer. Entonces nosotros tuvimos que movilizar. O sea, se contactaron con un tipo de medio. Contactar hasta Guadalajara, conseguir un lugar donde hicieran esas misas. Ya se hizo la manda que ella tenía prometida y pues ya por fin pues pudo descansar en paz, ¿verdad? Yo digo que cuando alguien promete cosas a ese nivel se debe de cumplir, porque si no, el día que te toque, ¿verdad?, partir de este plano, no vas a poder irte en paz y vas a tener que estar recurriendo a la ayuda de alguien. Y esto es ese bien, se conoce como el los conscientes, ¿verdad? Los que están conscientes. Entonces, esa es una explicación a lo que sucede, ¿no? Nosotros estamos dando así a detalles un poco cortos. El motivo de los fantasmas, ¿por qué es que si se manifiestan, por qué lo hacen? Entonces, esto lo hacemos para que ustedes más o menos sepan qué es lo que sucede cuando algún tipo de ente o algún tipo de energía se manifiesta. Entonces, hay que prestar mucha atención porque esto avisa algo, esto es aviso de algo. Adelante, Antonio. Sí, también les voy a comentar sobre alguna otra tipo de entidades de espíritu que puede manifestarse, llamados entes de bajo astral. Sí. ¿Sí? Además de espíritus, fantasmas, demonios, también existen entes de naturaleza astral negativa. Sí, estas son las entidades que suelen atacar. Esto ya es otro tipo de más delicado, ¿verdad? Sí, ya más delicado, ¿verdad? Ya causan un malestar. Un daño físico. Debilidad física. Se alimentan de las energías humanas, ¿verdad? Y pues habitan en lugares donde se dieron sucesos violentos. Así es. O donde se practica alguna magia negra, ¿verdad? Ajá. Se alimentan de la energía humana. No de la energía. Hay que aclararlo. Sí. ¿No? O de la energía eléctrica. O de la energía, ¿sí?, eléctrica. A nosotros, fíjate, nos ha tocado en las investigaciones, y investigadores también dicen que en el momento de estar investigando, ¿sí?, sí, de repente se les acaba la pila de sus cámaras, de su equipo, y pues ahí tiene una explicación paranormal, ¿verdad? De hecho, a nosotros nos ha pasado, o sea, si tiene la inmediato, lo prendió. Y no fue la única vez, en ese mismo rato le volvió a preguntar, ¿puedes apagar el infrarrojo? Y de inmediato lo apagó. O sea, son cosas que realmente existen. Y nos ha pasado, porque en una investigación que hicimos en una casa muy conocida aquí en Ciudad Acuña, tenemos un compañero que ahorita no está con nosotros, Saúl. Nosotros tenemos un aparato. Cuando vamos a hacer las investigaciones, tenemos un aparato que nos ayuda a captar toda la energía que no es humana, por decir, toda la energía ectoplásmica. Entonces, andábamos con ese aparato en esa casa. Bueno, él traía en ese entonces el aparato. Lo pueden checar un poquito difíciles. ¿Tenemos más, Toño? Dice por aquí, dice Gerardo, ¿por qué unas personas pueden ver fantasmas y otras no? Bueno, pues yo le voy a responder a su duda, ¿verdad? Adelante. Yo me llamo Lucía. Adelante, Lucía. Bueno, todos, yo te lo voy a explicar, ¿verdad? Como a mí me lo explicó una persona que tiene mucha experiencia en este campo. Ella me dijo que todos tenemos, haz de cuenta que tú eres un teléfono y muchas personas tienen el teléfono conectado y algunas no. En este caso, por ejemplo, las personas que pueden ver a los espíritus tienen su teléfono conectado, ¿ok? Y o sea, algún tipo de señal, vaya, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, para explicarlo de esa manera, vaya. Ajá. Yo lo veo como algo natural, es un regalo que tú puedas ver, escuchar, presentir. Podría decirse que es un sentido que tú tienes despierto, ¿verdad? Que es un sentido que no todos desarrollan. Lo desarrollamos, ¿verdad? No todos. Entonces, todos lo tenemos, pero algunos lo tienen un poco más desarrollado que otro. Por ejemplo, cuando tú vas caminando en la calle y de repente volteas y ves tú algo que pasa y luego te volteas para donde ibas y vuelves a voltear hacia el lugar donde tú viste que se movió el objeto y dices, o sea, no había nada. Es porque a nosotros de ese plano de donde se encuentran los espíritus y los fantasmas hay una tela que es muy delgada. Y como te digo, todos lo tenemos desarrollado, entonces lo que tú estás viendo puede ser un espíritu, un fantasma, un ente, como lo que estuvimos hablando ahorita. Pero es una pequeña tela que puede ser cruzada por cualquier momento y tú vuelves a lo tuyo y ya no lo puedes volver a ver por lo mismo, porque no está desarrollado el sentido, ¿verdad? Bueno, aquí la persona que nos mandó el mensaje dice que ¿por qué unas personas pueden ver fantasmas y otras no? Bueno, la explicación es esa, porque a lo mejor no tenemos el sentido tan desarrollado como otras personas, entonces esa podría ser la explicación. Me decías, Jessy, les podemos dar ahorita la dirección en YouTube. Sí, es YouTube Paranormal Frontera MX. YouTube.com es youtube.com/paranormalfrontera.mx. ¿Hay algún tipo de síntoma físico cuando hay algún tipo de presencia, Lucy? Bueno, en algunas investigaciones, a mí, en lo personal me ha pasado que, por ejemplo, me duele mucho la cabeza, empiezo a sentir el estómago revuelto, por decirlo así, ganas de vomitar. Puedes sentirte fatigado. Ajá, cansada, me da ansiedad, y pues a veces dan ganas de, cuando uno siente que hay una presencia negativa, bueno, en mi caso, sí. Yo siento ganas de no querer estar ahí, siento incomodidad, o sea, a veces algunos se pueden sentir observados. Yo me he llegado a sentir observado. Observado. La verdad, sí, yo me es lo más común que les pasa a las personas, porque yo tengo amigas que me dicen, oye, pues es que estos días me he sentido como que alguien me observa y no hay nadie. O sea, es por lo mismo, como repetí, pues lo que más da es el dolor de cabeza. Ese podría ser algún tipo de manifestación física. De que algo pudiera que pues estar más ahí, que ¿verdad? Nada, que tú empieces a sentir incomodidad, que tú no te sientes, que no encajas en ese lugar. Y pues como lo dije, malestares físicos, cansancio, dolor. De hecho, la investigación más reciente que hicimos, no sé si recuerdas, Lucy, fue en una empresa. En una empresa que se dedica al ramo inmobiliario, instantáneamente Lucy, al momento de pisar las instalaciones de esa empresa, te sentiste mal, te sentiste incómoda, incluso tú lo manifestaste, que te sentías como que algo no cuadraba ahí, ¿no? Es que, por ejemplo, en ese lugar, bueno, por decirlo así, se encontraba el espíritu de un niño. Sí. Estos son personas, seres blancos, seres de luz, los niños. Sí. Al momento de yo pisar ahí, empecé a sentir todos esos malestares, pero a la vez yo presentí que había ahí un niño y otra persona adulta. Entonces la persona adulta, por decirlo así, era mala, ¿me explico? Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de pues darle la ayuda, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere o cómo podemos hacer para que pues el espíritu blanco, por decirlo así, el alma buena, pues trascienda, ¿verdad? A otro plano. Entonces, bueno, pues los micrófonos están abiertos junto con las líneas de teléfono. Le recordamos el número 888-0258, 888-0258, número de cabina, el número para los mensajes de texto 877-79-351-56. Así que si tienen algún relato, que hacernos, algo que hayas vivido tú, adelante. ¿Tienes algo que comentar, mi querido Antonio? Entonces, si tienes algún relato, puedes hacerlo con toda confianza. Los teléfonos están completamente disponibles. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de internet. Es www.rsgcanal58.es.tl. Desde cualquier parte del mundo pueden escucharnos. Tenemos saludos acá en el Facebook. Acá nos comentaban también que dice que perciben olores. Algo que tenía aquí el mensaje. Dice, buenas noches, en mi casa yo he llegado a percibir olores, pero olores bonitos, no olores feos. Entonces, esto también puede ser alguna manifestación, Lucy. Pues sí, como dijo, creo que fue mi compañero Antonio, ¿verdad? Que los espíritus se pueden manifestar al mover objetos, con olores fuertes. En el caso, pues es un aroma agradable. Yo me imagino que a lo mejor es una persona que un pariente, un familiar podría ser. Cuando son olores agradables, pues no hay ningún problema. Hasta ahí todo marcha bien. Muy bien, entonces como nuestro amigo Marco que nos habló ahorita, ¿pudiera ser que algo se quisiera comunicar con él o simplemente dar aviso que él está ahí? Pues sí, como sí, lo dije. Sí, porque no, o sea, no es nada de no, no, no nada de cuidado. No es nada de cuidado, pero sí, algo pasa ahí, entonces ahí hay que checar ese asunto bien. A su vez les queremos invitar a ustedes que nos escuchan, si saben de algún lugar de que se comente que se aparece algo, o si ustedes piensan que en determinado lugar hay algún tipo de energía que se pueda captar, pueden invitarnos y todo el equipo de investigación estaremos yendo con nuestro equipo, obviamente, para captar todo tipo de energía. Pueden invitarnos, si gustan, pueden marcarnos al 888-0258 o bien sus mensajitos y nos pueden decir a dónde les gustaría que fuéramos a realizar algún tipo de investigación. Y nosotros con todo gusto, podemos lugar. Entonces pueden comunicarse con nosotros. Ahorita vamos a ir un corte, regresamos, estamos en Paranormal Frontera, comuníquese con nosotros. ¿Algo que quieran agregar antes de ir al corte? Vámonos al corte, ahorita regresamos. Y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí, en la mejor FM. Bueno, pues ya estamos de regreso, aquí en Paranormal Frontera, y esta noche estamos hablando sobre los fantasmas, los diferentes tipos de fantasmas. Ya hemos explicado a lo largo de la hora, los motivos por los cuales, podría manifestarse algún tipo de energía. Ahorita vamos a hablar, de lo que pudiera ser, alguna manifestación provocada, ¿verdad? Que es lo que, por medio de invocación, ¿verdad? También así puede pasar, así que Jessica nos va a explicar un poquito más a fondo de esto. Adelante, Jessica. Bueno, sí, esto se le llama comúnmente como nigromancia o necromancia, que es cuando se les invoca a los fantasmas, ¿verdad? Son, por ejemplo, cuando vas con un brujo, con un médium, y sí, pues haces que se manifiesten, ¿verdad? Andas buscando, yo creo, respuestas a ciertas algo, dudas que tú tengas. Pero Entonces, esto también se puede provocar, vaya, porque hemos visto que acudes a algún tipo, por decir, de brujo. Así es. O simplemente, ahí ya vendría también entrando, que es un tema un poquito más diferente como que lo que es el exorcismo, ¿verdad? Ahí. Bueno, eso ya sería una posesión. Eso ya es posesión. Que de eso vamos a estar hablando en estos días, pero ahorita estamos hablando de fantasmas. Sí. Y también tú puedes provocar una aparición, que es por medio de invocación. Sí, como, ¿verdad?, la clarividencia, o sea, la cartomancia, todo eso. Okay. Entonces, también lo puedes provocar, por ejemplo, no adrede, ¿verdad? Pero cuando le haces una ampliación a tu casa, un cambio radical a tu casa o al lugar, o que haya un nuevo integrante en tu familia, ya sea que tengas un bebé, ajá, o que alguien haya llegado a vivir a tu casa. Esto también puede propiciar. También se puede provocar por las energías nuevas que así es. Es algo fuera de lo común para ellos, que a lo mejor en ese momento se empiezan a manifestar. O igual así como me estás diciendo, igual y puede haber algo en tu casa, igual y nunca se ha manifestado porque de cierta manera se siente a gusto. Así es. Pero si haces alguna de la zona de confort y es cuando empiezas. Haces alguna modificación o así como dices, es, llega alguien más a vivir a tu casa o crece la familia simplemente, entonces esto pudiera incomodar, ¿verdad? Y de esa manera pudiera empezar a manifestarse. O sea, también, ¿verdad?, está cuando compras algo que es usado, por ejemplo, que vas a las segundas, ya sea un mueble, un cuadro, también ahí que dices, ay, pues yo no tenía nada de esto, o sea, no tenía manifestaciones, y de repente, desde que compré la sala, empezaron. Porque ya venían con energías. Ya venían con energías, exactamente. O igual si está algo en tu casa y no le pareció, por así decirlo, ¿verdad? pudiera desencadenar algún tipo de manifestación. Así, ¿verdad? Es. ¿Qué más, Jessy? ¿Qué más tenemos? Pues es todo. Bueno, eso es lo con lo relacionado a lo... A invocación. A lo de invocación. Ah. Entonces, ¿tienen algo que comentar, mi querido Antonio? Adelante. Sí, adelante. Sí, claro que sí. Respecto a lo que comentó nuestra compañera Jessica, respecto a estas invocaciones, hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Verdad? No hay que hacer ninguna invocación si no conocen el área que están tratando. Sí, porque esto es muy delicado. Es muy delicado. Las invocaciones por lo general se deben de hacer por alguien especializado. Que tenga ese conocimiento, por ejemplo, una medium, por ejemplo. Sí. Que pueda hacer alguna invocación, porque a veces haces una invocación y no sabes qué es lo que se te puede manifestar. Igual y a lo mejor ni es un fantasma, puede ser algo. O igual algo, y tú piensas que sabes qué es lo que estás haciendo, pero en realidad pues no es así, ¿verdad? ¿Qué más? Así es, y piensas que es un fantasma y resulta que no, que es a lo mejor una manifestación de un espíritu, de un ente de bajo astral, o peor aún, algún demonio, ¿verdad? Sí. Que ya regresamos a lo que platicamos, que pueden realizar algún ataque hacia la persona físicamente, psicológicamente, ¿verdad? O moralmente. Entonces, hay que estar también. Nosotros queremos hacer hincapié que nosotros no hacemos nada de esto de invocaciones ni nada. Nosotros no nos enfocamos a investigar. Entonces, estamos dando esta información para que sepa, ¿no? Fíjate, yo había escuchado, Toño, y no me vas a dejar mentir, a medida que fue avanzando la tecnología, entonces nosotros como personas hemos sido inventando, vaya, formas para captar sonidos o tratar de comunicarnos por medio de máquinas con algún tipo de energía. Esto se llama, tenía entendido que tiene otro nombre, pero se le conoce también como comunicación transinstrumental, creo. Es el poder captar algún tipo de energía, imagen o sonido por medio de algún aparato electrónico o una televisión, una grabadora o algo. Sí, Jessy, adelante. Sí, es como decíamos, que ellos se manifiestan cuando hay energía eléctrica. Sí. Entonces es muy común captarlos con las cámaras, con celulares. Porque recordemos con grabadoras, que es energía. Así entonces es. puede captarse. Exactamente, puede captarse. Entonces, a esto también se le llama como comunicación transinstrumental. Sí, incluso puede usted prender su grabadora y déjala correr. Es casi seguro que va a captar algo, porque como son frecuencias que el oído el oído humano no capta, porque están fuera de la gama de audición. Pero como es algún tipo de energía un poco más pesada, por así decirlo, se logra captar. Hemos visto infinidad de videos, ustedes mismos pueden captarlos en YouTube. Hay mucha información sobre esto. Hay videos donde captan alguna silueta, que es lo que ya habíamos hablado, de algún tipo de bruma, alguna silueta muy muy muy definida. Entonces, por eso que como es una energía, puede captarse. Entonces, de ahí se deriva también las psicofonías, que también ya estaremos hablando más adelante. De hecho, mañana vamos a estar hablando de psicofonías, Antonio. Así es, vamos a estar hablando de ese fenómeno de la voz electrónica, que esa voz que se puede captar por algún instrumento que capta sonidos que el oído humano no puede captar. Que incluso el ojo humano tampoco puede ver. Entonces, va a estar interesante el día de mañana. Algo que quieran comentar antes de irnos, ya nos vamos. Estamos a punto de retirarnos. Bueno, nada más, recordando un poquito lo que dijo mi compañera Lucy acerca de los olores, que se podía manifestar con olores agradables. También se pueden manifestar con olores fétidos. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque puede ser un ser de bajo astral. Se puede manifestar, como les digo, con olores fétidos, se te puede echar a perder la comida muy seguido, se te pueden fundir los focos también muy seguido. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hay que tener cuidado. De hecho, son olores que no son físicos, vaya, vienen de otro plano, entonces no crean que cloro ni con ningún aromatizante. Son persistentes, entonces hay que tener en cuenta que vienen de otro plano. Así es. Este tipo de manifestaciones, y pues no se puede No se puede eliminar con limpiar, ¿verdad? Limpiar. Fíjate, a mí me llama mucho la atención un tema. Yo hablaba de que cada país y cada cultura tiene su tipo de fantasmas. Aquí en México, pues bueno, conocemos como coloquialmente y del dominio público, por decir, la Llorona. La Llorona. En China se conocen algún tipo de demonios como gárgolas. En Singapur tienen un tipo de demonios también que es como una gárgola. Entonces hay muchos demonios. También tenemos a los nahuales aquí en México. De hecho, que también estaremos hablando de todo eso. Podrían las brujas también transformarse en algún tipo de ave, ¿no? Entonces, todo esto igual y es creencia folclórica, vaya a ver, pero es algo que mucha gente lo cree y lo vive y pues están convencidos de que sí es. Y esto ya lo estaremos tratando. Así que, mi querida Lucy, ¿algo que quieras agregar antes de retirarnos? Bueno, en una ocasión, bueno, ya como último, otra experiencia, ¿verdad? Sí. Que me pasó. En una ocasión nos tocó ir a una casa de una muchacha que empezó a tener, pues, problemas, así como dijo Jessy, de, pues, espíritus de bajo astral, ¿verdad? Que empezó con que se le fundían los focos, la comida se le echaba a perder. Entonces llegó un punto en el que la muchacha pues ya no pudo seguir viviendo en su casa y a mí me tocó, se fue ella, ¿verdad? Me tocó ir a mí y pues la verdad sí es un olor pues muy desagradable, para que tomen en cuenta eso. Y otra cosa, por ejemplo, a mí, bueno, por lo que yo he aprendido es que en algunas películas, por ejemplo en las de terror, donde salen brujas que están invocando, es malo, ¿verdad?, leer lo que ellas están diciendo en la traducción. Porque eso también se toma como... Porque tú lo tomas como que tú también lo estás haciendo, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces hay que estar abusado en eso. Uh-huh. Hay que estar muy al pendiente. ¿Algo que quieras agregar, Jorge? Antes de retirarnos. No, pues solamente... regresando un poquito también al tema de lo que es los que se quedan atados a los objetos. Ajá. O también se quedan con algún tipo de odio hacia ciertas personas. En una ocasión... una amiga de Piedras me comentó que ella tenía una vecina atrás, sí, de su casa. Entonces jugaban fútbol, escondidas y todo ese tipo de cosas, hacían demasiado ruido. La señora se molestaba. Pasó el tiempo, ella murió. Sí. Entonces la casa quedó deshabitada. Ella y sus amigos entraron a lo que es la casa, porque tenía una barda y se podían brincar. Entonces entraron y instantáneamente cuando entraron, una ventana de la casa se rompió. ¿Se rompió? Sí, tronó. Tronó. Entonces fueron a checar de dónde venía el ruido y no había ninguna ventana otra. Eso podría ser un tipo de manifestación, ¿verdad? O sea, hay que... Todo esto es muy delicado y ya lo iremos tratando a fondo conforme vaya avanzando el día. Mi nombre es Gerardo Botello. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que más que quiera agregar? Pues yo... que hay que tomar en cuenta todas estas señales, porque muchas de las veces decimos no es producto de la imaginación o pues simplemente no pasa nada, no existe, pero todo es real, sí existe, y que tomen en cuenta, ¿verdad?, como lo quieran aplicar. Así es, ponemos el tema sobre la mesa. Al final pues todos ustedes deciden qué es lo que piensan y qué es lo que creen también, ¿verdad? Entonces, nos retiramos, Toño. Así es, nos retiramos en este primera transmisión de Paranormal Frontera. Esperamos que les haya agradado. Esperamos estar aquí el día de mañana. Y les recuerdo el Facebook Investigaciones Paranormal Frontera, nuestra página de nuestro canal de YouTube, youtube.com/ParanormalFronteraMX, donde ustedes pueden ver los videos de nuestras investigaciones, en el Facebook de nuestras fotografías. Y los invitamos el día de mañana a que se comuniquen con nosotros y nos den a conocer sus relatos, sus experiencias y, cómo no, también sus opiniones, ¿verdad? Y les decimos, pues, al final, ustedes tienen esa última palabra de creer o no creer en lo que se comenta. Nos retiramos. El día de mañana estaremos hablando de las psicofonías, ¿verdad? Así es. Cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado aquí en Paranormal Frontera. Todo el equipo de investigadores, su servidor Gerardo Botello. Mañana aquí estaremos. Nosotros aquí seguimos en cabina, pero el programa viene mañana. Cuídense mucho. Por esta noche hemos finalizado. finalizado, pero Gerardo Botello y su equipo de investigadores te esperan mañana nuevamente. Se dice que hay muchas cosas que no tienen explicación, pero